Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:16. Y tenemos cielos parcialmente soleados aquí en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 46 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 56. Es decir, que estamos exactamente en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 14 grados Celsius. Muy buenos días, así es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales. Y más adelante compartiremos con nuestro invitado de la mañana, señor Juan Antonio López Benedí, escritor español, fundador del Instituto de Educación en Valores, creador del Método Benedí y es autor de 34 libros publicados. Comparte con nosotros su libro Desde Aquel Día. Pues vamos a compartir qué tenemos preparado para ustedes el día de mañana aquí en Luna 9 Radio Digital. Adelante, estudio. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestro invitado, Cristian Moreno Ríos, historiador, astrólogo y fundador y presidente de la asociación Alianza Holística, quien comparte con nosotros el tema Astrología Unificada y Alianza Holística. La cita es este viernes a las 10 a.m. hora de New York, Perú y Colombia, 9 a.m. hora de México y 4 p.m. hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. Amar es reconocer al otro como legítimo otro. Humberto Maturana. Son exactamente 10:18. 10 de la mañana con 18 minutos aquí en New Jersey, momento justo de empezar los Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Juan Antonio López de Benedí nació en Madrid, España. En 1958 estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, donde también hizo un doctorado en hermenéutica. Posteriormente, en el 2012, obtuvo el título de doctor en educación con mención europea y calificación de sobresaliente cum laude de la Universidad Autónoma de Madrid, fundador del Instituto de Educación en Valores y creador del Método Benedí. Ha tenido múltiples reconocimientos por su labor en diferentes ciudades y países de Europa y América, tanto en las áreas de poesía y narrativa como en las de inteligencia emocional y educación en valores. En la actualidad, tiene 34 libros publicados sobre temáticas diversas. Ha ganado diferentes premios de narrativa y poesía en más de 20 ciudades españolas. Señoras y señores, recibamos con mucho respeto y entusiasmo al maestro Benedí. Maestro Benedí, es un verdadero honor tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Pues buenos días por allí, encantado de estar aquí y compartir también al otro lado del Atlántico. Es un placer y también pues un honor el participar en esta entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Pues vamos a empezar este conversatorio. Maestro, ¿recuerda usted cuál fue aquel día que lo empujó a escribir esta historia? Bueno, pues en realidad esta historia empieza desde el final hacia el principio, el origen. Y lo que me llevó a escribirla fue el conocer un hecho traumático, una mujer que había tenido una pérdida cercana y que esa pérdida le dejó muy traumatizada. Y eso tuvo repercusiones en muchos aspectos de su vida. Y, por supuesto, en su vida amorosa. Al principio, pues yo hice un pequeño relato con esta historia, pero después desarrollé la novela, una novela corta, pero que eso va hacia los orígenes de cómo empieza todo y cómo se va viendo también esas repercusiones que las pérdidas, los bloqueos emocionales pueden tener en nuestra vida de una u otra forma. Muchísimas gracias, porque pues nadie escribe sobre la pérdida, la culpa o el amor sin haber pagado antes un precio personal, dirían en mi país. Gracias, maestro. La novela se construye desde múltiples miradas. ¿Por qué eligió fragmentar la verdad en voces distintas? Bueno, en esta novela es también como una experiencia en donde cada uno de los capítulos es en origen un relato. Y todos pues van teniendo una continuidad. Pero la idea es experimentar de una forma diferente a cómo se suele desarrollar la narrativa con una novela, todo continuado, y aquí se va viendo por capítulos, por etapas. Pero además también hay otro elemento, pues hay una evocación o una narrativa con prosa poética. Y el hecho de que haya distintos personajes que vayan apareciendo y que vayan componiendo toda esta historia desde sensaciones y frustraciones y deseos múltiples, pues es para enriquecer el entorno que todos vivimos, ¿no? Como seres humanos complejos en una sociedad compleja, pues todos vivimos muchas influencias, muchos procesos, muchas circunstancias que son las que yo he pretendido reflejar en esta novela. También hay encuentros causales y dar valor también a eso, a los encuentros que tenemos, por ejemplo, en una estación de tren, nos cruzamos con personas a las que posiblemente no volvemos a ver y a veces sí, porque coincidimos en esa estación en distintos momentos. Muchísimas gracias, maestro, por compartir con nosotros. Muy importante conocer todo ello. Maestro, quisiera preguntarle, Atocha no es un lugar neutro. ¿Qué simboliza este espacio de tránsito en la novela? Bueno, es un lugar de mucho tránsito, pero al mismo tiempo también la estación de Atocha se hizo famosa por un atentado que hubo ya en el 2003, y donde murieron pues muchas personas, ¿no? Entonces allí existe un monumento a esas víctimas y aquí en la novela no se refleja ese hecho, pero sí tiene que ver con la pérdida, aunque no sea de la misma manera. Entonces Atocha representa la pérdida y la esperanza, la pérdida de personas y la esperanza en la recuperación, la regeneración y el sacrificio por seguir adelante. Muchas gracias, maestro. Los trenes siempre llegan, pero no todos regresan. El personaje de Jorge observa, escucha, absorbe. ¿Qué representa para usted ese hombre que vive entre la rutina y la revelación? Pues representa una forma de vida que tienen muchas personas que se ven como esclavizados a seguir una serie de conductas cada día, pues el tomar el tren, y no solo aquí en España, también en Estados Unidos, es algo bastante peculiar y normal, y para ir a su trabajo. Pero el trayecto también es, a veces son los trayectos largos, entonces entre el trabajo de la oficina o de la actividad que sea y el transporte, pues muchas veces pasa la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, en el tren también es donde se desarrollan sus sueños, expectativas y encuentros o diálogos, que es lo que se refleja en esta novela. Por supuesto que no todo se queda en el tren, sino que también después, una vez que maduran las relaciones, pues se amplía el entorno hacia pues esa necesidad de encontrar lo que hay detrás de una primera atracción que puede darse, pues como puede ser bastante común en los trenes, ¿no? Hay personas que nos atraen, con las que a veces no decimos nada, pero cuando se da el momento y a veces después de ciertas repeticiones en los encuentros, pues hay alguien que se atreve a apostar por sondear si esa relación es posible, si es posible encontrar algo más allá. Y también a veces, pues nos encontramos con que la persona que a veces nos escucha o parece escucharnos, realmente no nos escucha a nosotros, sino que escucha su propio mundo. Y eso es también lo que se refleja en esta novela. Cuando nosotros estamos en circunstancias que, pues a veces hay tendencias depresivas, porque vemos que nuestros sueños a veces no se llevan a cabo, o estamos buscando pareja y no encontramos a la persona adecuada, pues este es el abordar esta forma de acercamiento, de abrirse a que, pues de manera inusitada, aparentemente el azar nos hace encontrarnos con las personas más adecuadas para nosotros, me parece que es un elemento importante. Y cuando ese elemento se da, pues se da como una especie de renacer entre esos procesos que a veces representa también el tren como de rutina, con un cierto ambiente gris en algunos sentidos, pero la ilusión de una mirada, una sonrisa correspondida, parece que ilumina el día. La cuestión es que detrás de esa ilusión pues son propios de la naturaleza humana ante los que tenemos que decidir si avanzamos o no. Y por lo tanto también ante esa atracción que puede darse entre las personas, pues también se mide si eso es amor, es deseo o somos capaces, y así es como se mide el amor, en apostar hasta el extremo para conseguir que esa relación vaya adelante. Muchas gracias, maestro. De verdad, es muy, sabemos de que muchos de nuestras radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio, pues seguramente se ven reflejados en esa dualidad. Muchas gracias. Maestro, Laura aparece como una presencia luminosa, casi poética. ¿Qué simboliza ella en el universo emocional de la novela? Pues ella representa, en primera instancia, representa como ese ideal que a veces pensamos que es inalcanzable, en el caso de Jorge o de algunas personas, ¿no? Algunos hombres pues ven a una mujer atractiva y piensan que es como una especie de diosa intocable. Por otra parte, representa lo que ocultan las personas, es decir, las tragedias ocultas. Porque ella está viviendo y soportando una historia que evidentemente nadie ve desde fuera y que es difícil llegar a conocer a no ser que pues consigas entablar contacto con las personas. Y así también es cuando a veces idealizamos a las personas. Nosotros pensamos que una persona atractiva pues no tiene ningún problema, que es absolutamente feliz. Y sobre todo si lo vemos desde nuestra propia frustración o nuestra idea de sentir que no podemos lograr aquello que nos gustaría alcanzar. Pero, sin embargo, pues detrás de las imágenes de brillo, de atracción, como pueden ser también el de algunas estrellas de cine o de música, pues hay también tragedias. Hay tragedias que están ocultas. Y ahí es donde aparece la auténtica humanidad, donde dejamos de idealizar y encontramos también el sufrimiento, la sensación de pérdida, la sensación de desconcierto que puede tener esa otra persona. Y ahí es cuando se inicia el camino hacia el descubrimiento verdadero y la posibilidad de relación. Entonces, Laura representa todos esos aspectos. Entre la diferencia entre la apariencia y la realidad, entre lo que se observa desde fuera, lo que se admira desde fuera y lo que se vive o se sufre por dentro. Muchísimas gracias, maestro. A veces una mirada basta para mover todo un mundo interno. Muchas gracias. Maestro, en su obra, los vínculos entre personajes parecen hilos invisibles que los unen. ¿Cómo construyó esa red emocional? Cuéntenos. Bueno, se basa en, como ya he dicho, en dar pequeñas escenas donde aparentemente en algunos momentos no hay conexión, pero al final se va viendo cómo todo se va entrelazando. Y suele decirse así también, que entre las personas que tenemos a nuestro alrededor, cuando nos tomamos el tiempo de acercarnos y conocerlas, pues existen muchas más redes de cercanía o de parentesco, incluso de lo que podemos llegar a imaginar en lo aparentemente casual. Y eso es lo que se plantea aquí. Hay distintos personajes. Parece que cada uno tiene sus propias necesidades, orientaciones, distintas formas de enfocar la vida y que no hay más conexión entre sí que los encuentros que se van dando en el tren o en esos momentos parciales por las calles. Cuando se profundiza más y se van atando y se va hablando y se va observando, pues nos damos cuenta de que existen, como decía, esos hilos invisibles que siempre han estado ahí y que nos lleva también a pensar que aunque nosotros nos sintamos como individuos separados dentro de esta sociedad en la que vivimos, realmente somos parte de un gran grupo humano que tiene sus interconexiones y que podemos ser pues partícipes de esas conexiones de forma consciente o inconsciente. A veces nos llegan a través de las ideas que podamos compartir, opiniones en un trayecto de tren, a través de los sentimientos, de las emociones que surgen, y a veces también pues nos damos cuenta de que amigos de amigos tienen conexiones en común y todos formamos una gran familia. Por eso me parece que es importante este concepto de familia humana, donde encontramos el valor de cada persona, que nadie debe sernos indiferente o nadie es simplemente un mero objeto en el camino de nuestra vida, sino que aquello vibra, o sea, un ser humano vibra y vibra en muchas formas que también nos afectan y nos llegan de manera directa o indirecta. Muchas gracias, maestro. Es admirable cómo cada personaje respira, ¿no?, con vida propia. Gracias por compartir con nosotros. Querida familia de Luna 9 Radio, permanezcan con nosotros. En instantes regresamos para seguir explorando esta obra que nos invita a mirar hacia adentro. Así que no se vayan porque lo mejor está por venir. Volvemos en instantes, pero antes les recordamos que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿qué tema le conmueve más en una novela? Opción 1, el amor. Opción 2, la pérdida. O opción 3, la redención. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir al maestro que nos dé un feedback o una opinión acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer a todos y cada uno de ustedes por esa activa participación. Ahí los estamos viendo en las distintas plataformas. Y al regresar también compartiremos saludos que nos están llegando para nuestro invitado de lujo de esta mañana aquí en New Jersey, tarde allá en España. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1537, un día como hoy,

Pues comparto, maestro. Saludos de Celia Guillentena. Hold on one sec. Se movió. Guillentena 7843, quien nos dice saludos desde Cuenca, España. Así como también creciendo con amor, Miriam Mendoza. Saludos desde Ecuador, aquí escuchándolos con mucho gusto. Abrazos y bendiciones. Muchísimas gracias por su activa participación y gracias por los saludos a todos y cada uno. También comparto saludos de Shelley Campos, esto es en Facebook, de Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. También de Guille Salvador Saldarriaga, le damos la más cordial bienvenida a nuestra familia de Luna 9 Radio en Instagram. También asimismo saludos de nuestra querida Luna Vela. Fuerte abrazo a esta niña en el Perú. Y también damos la bienvenida a Ping Pong Literario en Instagram. Gracias por su preferencia. Recuerden que pueden hacernos llegar sus saludos, mensajes y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Pues dicho ello, vamos a continuar con nuestra programación del día de hoy, aquí Jueves Culturales en Luna 9 Radio Digital. Maestro, la novela aborda el duelo con una delicadeza inusual. ¿Cómo se enfrenta literariamente un tema tan íntimo y universal? Cuéntenos. Bueno, el tema del duelo es algo que yo había tratado ya durante mucho tiempo y por eso también entiendo que había que ponerle ese componente de delicadeza, de respeto, porque las personas que sufren, pues sufren de forma muy distinta y cada una a su manera. En este caso, como digo, se trata de un caso real, un caso al que yo estuve asistiendo para tratar de ayudar. Y a mí, en el caso este del duelo, aquel que viví, pues vamos, que viví con otra persona a la que traté de ayudar, pues a mí me sorprendió la gran variedad de matices que había y consecuencias en su vida. Por eso es por lo que decidí llevarlo a la novela. No está reflejado tal y como es la realidad, pero sí me motivó el hecho de haber visto todos los matices que aparecían en esta pérdida, una pérdida muy dolorosa y sorprendente, que sí coincide con lo que se muestra cuando se describe el hecho de la pérdida, cuál es el origen de esa pérdida, pero no el desarrollo de la novela. El desarrollo de la novela está hecho pues para reflejar de forma breve las grandes conexiones que hay y respetar al mismo tiempo la intimidad de las personas que sí estaban implicadas en este proceso. A mí me parece que el duelo es algo que estamos viviendo continuamente, de una forma o de otra. Unas veces nos toca de manera más grave y sobre todo pues cuando se pierde algo que casi estaba comenzando en toda la ilusión de una relación y es un accidente pues la causa de esa pérdida. Eso es uno de los duelos que más nos sorprende y que más puede llevarnos al dolor o dejar una herida que perdura en el tiempo. Hay otros duelos ante los que podemos ser más, irnos acostumbrando poco a poco cuando se trata de perder a un familiar, por ejemplo, a través de una enfermedad. Todos los duelos nos marcan, pero hay diferencias entre unos y otros. Yo, en este caso, no es el de la novela, pero sí estuve asistiendo a padres que habían perdido hijos y evidentemente la pérdida de un hijo pues es uno de los duelos más difíciles de aceptar, o la pérdida en sí es más difícil de aceptar y por lo tanto la elaboración del duelo representa más trabajo para poder llevarla a cabo. Por eso me parecía que era un punto importante a tratar en la novela, pero también entendiendo que es una novela y por lo tanto no se trata de hacer un estudio sobre el duelo y sus consecuencias, sino que se trata de reflejarlo en esa forma, como a través de instantáneas, de ciertos momentos de intimidad, de escuchar las distintas voces que intervienen y hacerlo de manera que sea también entretenida e interesante para las personas. En general, en las novelas procuro dar siempre algún tipo de aporte en este sentido, el desarrollo humano, la inteligencia emocional, pero separando muy bien lo que es la narrativa en forma de novela de lo que es un ensayo o un libro, donde profundizamos ya de manera más conceptual o con ejercicios o explicando ciertas causas con más profundidad. No obstante, me parece que algunas personas que a lo mejor no se verían motivadas a leer un ensayo, sí pueden acercarse a estos aspectos que son fundamentales, como decía antes, en la vida de todos y que en algún momento todos vivimos o sufrimos, y tener alguna herramienta o algún elemento de reflexión que les pueda ayudar en estas circunstancias. Muchísimas gracias, maestro. Pues sí, el duelo es como un territorio que todos hemos recorrido en silencio y lo vemos constantemente. Muchas gracias por ello. Maestro, la culpa aparece como un personaje más. ¿Qué papel juega en la transformación de los protagonistas? Bueno, yo creo que, como se dice también en sentido filosófico, nosotros hemos vivido, somos herederos de una serie de culturas de culpa, culpas en un sentido o en otro. Aquí no me extiendo a lo que es la cultura o la historia en general, pero sí a esas inercias que a veces nos quedan, esos sentidos de culpa. Somos culpables por algo, ya seamos conscientes o no. Y eso a veces nos hace generar también fantasías. Hay culpas que no son reales, hay culpas que no tienen que ver con nosotros, pero sin embargo nosotros las asumimos o nos cargamos con ellas. Y me parece que es muy importante pues hacernos conscientes de estos procesos, profundizar un poco más, no solo en lo que nosotros pensamos que son las cosas, sino también hablar con las demás personas para ver hasta qué punto aquello de lo que nosotros creemos que somos culpables, pues no es tanto así. En este caso concreto, además, la culpa se refleja en un hecho que no tiene vuelta de hoja, porque hay un sentido de culpa que yo entiendo que no es real en la historia, pero que la persona asume y que eso también lo vi en la circunstancia real que dio origen a toda esta historia. La persona que vivió estas circunstancias con esa pérdida y que se sintió culpable llegó a condenarse hasta un límite increíble, porque realmente no podía perdonarse el hecho de haber sido pues haber participado de alguna manera en esta circunstancia que, como digo, no es realmente su responsabilidad en ningún sentido. Pero la pérdida a veces también hace que nos flagelemos con el dolor y que esa sea una forma de autocastigo cuando pensamos que alguna persona o la persona amada ha sufrido de una manera injusta. Muchísimas gracias, maestro. La verdad que estamos aprendiendo muchísimo con usted, estamos disfrutando de este programa, de este conversatorio y pues sí, la culpa cuando se nombra deja de ser sombra. Maestro, ¿usted cree que el amor puede realmente redimirnos, incluso en los momentos más oscuros? Pues yo creo que sí. Y esa es también otra de las tesis fundamentales. Hay sacrificios que se hacen por amor y ahí es donde se mide realmente si es amor lo que nos une a otra persona o no. Y cuando una persona que se siente culpable, condenada por sí misma o por lo que sea, por las circunstancias, siente un acto de amor tan grande a su alrededor, como el que se refleja aquí en la novela, pues eso evidentemente ayuda a salir del pozo, a dejar de condenarse y a darse la oportunidad para seguir viviendo. Realmente esto también yo lo vi en esa misma experiencia, como he dicho, aquella persona pues se castigó de una manera tremenda, pero también vivió a su lado un amor incondicional que, bueno, luego le llevó a otras paradojas, pero evidentemente ese amor fue la clave para que ella pues pudiera seguir adelante con su vida. Entonces yo sí estoy convencido de que el amor es un elemento clave en esa redención o autorredención, ya sea porque lo concedemos a otras personas o ya sea porque lo vivimos a nuestro alrededor, aunque no seamos capaces de corresponder en la misma medida, porque a veces también ocurre. Y también, insisto, a veces se ve más claro cuando el amor supone un sacrificio o una decisión importante en nuestra vida, se ve más claro si es amor auténtico o no. Porque muchas veces, y más en los tiempos que corren, donde pues a veces no está tan de moda en ciertos ámbitos el asumir responsabilidades y se vive de una manera más superficial, pues a veces creemos que es amor cuando, como dicen por ahí, solo queríamos decir sexo. Es decir, confundimos el deseo con el auténtico amor. Y el deseo es bueno que esté en el amor, pero el amor no tiene por qué estar implicado con el sexo. Se puede amar sin que por ello haya ningún tipo de vínculo sexual o algún tipo de exigencia o necesidad de compensación por esa entrega. Y ahí es donde realmente nosotros encontramos ese amor redentor en lo propio y en lo recibido. Muchísimas gracias, maestro, por esta pregunta atraviesa generaciones y gracias por sus enseñanzas. De verdad es un privilegio conversar con usted. También sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio en distintas partes del mundo que nos están sintonizando también están prestando muchísima atención y aprovecho para agradecer a nuestra querida familia en Estados Unidos, en México, ahí vemos Perú conectados, gracias desde nuestras plataformas de radio, también desde nuestro canal de YouTube. También ahí vemos desde España, también conexiones, muchísimas gracias a todos y cada uno. Maestro, en su narrativa hay un ritmo poético, casi musical. Cuéntenos, ¿cómo logra, por favor, ese equilibrio entre la filosofía y la emoción? Bueno, yo creo que esa es la clave por la que escribo novela, porque la novela te da una posibilidad de sintonizar con emociones. Y las emociones al mismo tiempo que tienen que ver con el ritmo del corazón, pues evidentemente nos llevan a la musicalidad. Debe haber un ritmo siempre en las historias y ese es mi interés, ¿no? Hay a veces ritmos pues más poéticos, más acariciadores de forma positiva y algunas veces también en la narrativa pues se dan ritmos que son más chocantes, más impactantes, como puede ser en la novela negra o en la novela policíaca. Pero toda novela tiene que tener algún ritmo para poder desarrollarse y para que no sea aburrida. Por eso me parece importante el ritmo, ya sea que ese ritmo se exprese con unas connotaciones más poéticas o con unas connotaciones más dramáticas o de otro tipo. Y por otra parte, el hecho de vincular la poesía o la literatura con la filosofía, pues es un hecho que aprendí leyendo a Nietzsche, ¿no? Y sus reflexiones. Él se planteaba que había que pensar con el corazón o con las tripas también, porque cuando solo pensamos con la cabeza, pues a veces nos dejamos partes muy importantes de la vida. Y la vida es todo. La vida es también esa pulsión que puede tener connotaciones irracionales y no por eso debe quedarse al margen del pensamiento, sino que la vivencia irracional, las vivencias pasionales, las vivencias ante las que no tenemos una respuesta en un primer momento, necesitan también de la elaboración precisamente a través del pensamiento de un sentido. En la medida en que somos capaces de dar sentido a través del pensamiento a las turbulencias que la vida nos puede presentar, en esa medida también somos capaces de salir de esos atolladeros emocionales que en ciertos casos pues nos hacen sufrir. Entonces, no obstante, yo insisto, porque a mí me parece que también la afectividad y ese sentido de poesía en cuanto a afectividad respetuosa, quizás idealizada en ciertos momentos, me parece que es importante en nuestra vida porque es una forma de poner luz cuando simplemente nos encontramos tragedias. Por desgracia, pues tenemos abundancia de noticias de tragedias y también nos ocurren pequeñas o grandes tragedias en nuestras vidas. Por lo tanto, me parece importante aportar estos elementos más luminosos, más refrescantes, más acariciadores que cuando nuestra vida pues, se llena de excesos, de depresión, desconcierto y oscuridad. Creo que una de las misiones que también debemos asumir cada uno en la medida de sus posibilidades e influencia es aportar esa luz, ese foco o ese rayo de esperanza a cada ser humano. Muchas gracias, maestro. De verdad, su estilo invita a leer despacio como quien le escucha una confidencia. Muchas gracias. Maestro Juan Antonio, la muerte está presente como telón de fondo, pero no como final. ¿Por qué decidió abordarla desde la intimidad y no desde el dramatismo? Cuéntenos. Precisamente por ese sentido de cuidar la afectividad. Yo creo que el duelo en sí ya es duro y no hay que agregarle un dramatismo o una oscuridad si no es necesaria. Y a mí lo que me importaba era transmitir esperanza tras la oscuridad. Porque, insisto, es por una parte la comprobación de que el amor tiene sentido, de que el amor es capaz de superar muchísimas cosas. Y cuando una persona está en un pozo, pues que yo, por desgracia, también he tenido que escuchar y ayudar también en la medida de posibilidades a muchas personas que se encontraban en pozos donde no veían salida alguna, pues arrojarles un poco de luz o tenderles una mano, en este sentido me parece que es importante. Y que la novela pues termine con esa apertura a la esperanza me parece que es fundamental. También, aunque quizás también está muy de moda esas otras novelas negras o policíacas donde nos llevan a situaciones irreversibles o las guerras, donde vemos que parece como que el mundo no tiene esperanza. Yo creo que el mundo sí tiene esperanza y que nosotros también está en nuestras manos contribuir a la construcción de esa esperanza para la humanidad. Y bueno, pues ese es el propósito y eso es lo que procuro hacer a través de los distintos libros. Muchísimas gracias, maestro, pues porque, digamos, el duelo real pues no grita, a veces susurra también, ¿no? Muchas gracias. Sí. Usted trabaja desde hace años con educación en valores. Maestro, ¿qué valor humano atraviesa con más fuerza desde aquel día? Bueno, yo creo que el valor fundamental es el respeto y el amor. Esa es la base, ¿no? El respeto donde no hay por qué avasallar a nadie, hay que respetar que puedan pensar o sentir de forma distinta. Y luego el amor que consigue superar barreras que parecían insuperables. Yo creo que esos son en distintos aspectos, porque cuando hablamos del valor del respeto o el valor del amor, pues yo entiendo que dentro de ese valor hay muchos aspectos complejos que acompañan en multitud de detalles. Y por eso me parece importante reflexionar desde esas pequeñas cosas donde podemos y tenemos ocasión de mostrar el respeto y el amor, que es una forma de valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y por lo tanto también respetarlas. Pero respetarlas de una forma positiva, es decir, no respetarlas desde la pena, sino respetarlas observando el valor que existe en cada persona, el valor de las pequeñas cosas que son capaces de pensar, sentir, compartir, ofrecer, desarrollar o contribuir de una manera más o menos importante en su entorno social. Considero que ese también es un valor importante, el de las pequeñas cosas que se convierten en grandes y que nos ayudan a construir una vida mejor. Pero fundamentalmente, ese amor vinculado con la afectividad respetuosa me parece que es el elemento fundamental. Muchísimas gracias, maestro. Es porque la verdad creo que toda novela, pues en el fondo propone, ¿no?, una ética de vida, y eso es palpable aquí. Muchas gracias nuevamente por compartir desde aquel día con nosotros. Así que, querida familia, no se muevan de Luna 9 Radio Digital, porque al regresar hablaremos del más allá, de los vínculos invisibles y de cómo esta novela puede ayudarnos a comprender nuestra propia historia emocional. Le vamos a pedir, maestro, si fuese tan amable, que al regresar de la pausa comercial, si pudiese leernos un fragmento, si fuera tan amable, le vamos a agradecer muchísimo. Y antes de continuar, les recordamos de que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y en nuestros canales de Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta de hoy es: ¿qué tema le conmueve más en una novela? Opción 1, el amor. Opción 2, la pérdida. U opción 3, la redención. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a nuestro querido maestro del día de hoy que por favor nos dé un feedback acerca de las opciones, de la opción que usted ha elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos: porque su opinión cuenta. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes quienes están activamente participando en ello. Ya regresamos, estamos en Luna 9 Radio Digital. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1537, un día como hoy, en Perú, se crea la diócesis de Cusco, la primera de América del Sur. 1734, en el Royal Opera House, Covent Garden, se estrena Ariodante, de George Frederick Handel. 1870, un día como hoy, en Málaga, España, sale el primer número del periódico satírico Las Escobas, dirigido por el republicano Teobaldo Nieva. 1958, en Estados Unidos, el niño Bobby Fischer, de 14 años, gana el Campeonato Nacional de Ajedrez. 1981, un día como hoy, en Montevideo, Uruguay, finaliza la Copa de Oro de Campeones Mundiales, mejor conocida como Mundialito. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya.

bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente, somos impactantes. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe. Disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 18 minutos. Y tenemos cielos mayormente soleados, una temperatura que está en 46 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 56. Es decir, que estamos exactamente en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 13 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Para ello nos acompaña Maestro Juan Antonio López Benedí, escritor español, fundador del Instituto de Educación en Valores, creador del método Benedí y es autor de 34 libros. El día de hoy comparte con nosotros desde aquel día. Continuamos con nuestra programación. Maestro, en el segmento anterior, nosotros le habíamos pedido si pudiese compartir un fragmento de su libro y estamos listos cuando así usted lo disponga. Muy bien, pues bueno, aquí tengo el libro y compartiré un fragmento que refleja un momento muy peculiar, aunque solo cuando se ha leído todo lo anterior, este fragmento adquiere su valor. Dice así. Jorge se detiene frente a Laura, entre las rosas del jardín y los aromas de otro mundo. Se detiene y la mira, recogiendo con ternura su cabeza, su nuca, su cuello y su mentón, con ambas manos. La mira y siente resbalar dos lágrimas. Y ella se conmueve, como si despertara, como si le viera auténticamente a él, a Jorge y no a Raúl. Sus corazones tiemblan, agitados por sus cuerpos. Sus latidos se encuentran bajo el pelo de ella, en la dulce suavidad de su cuello. Y se besan. Se besan con los ojos cerrados, dejándose llevar donde no saben, donde tan solo sienten el temblor y la fiebre que les impide pensar. Bravo. Y este fragmento es muy peculiar porque es un momento culminante, pero insisto, hay que leer lo anterior para ver el camino que se ha recorrido hasta llegar aquí y las circunstancias en las que se da este encuentro, porque entonces es cuando brilla en su total dimensión. Muchísimas gracias de verdad, maestro, por compartir con nosotros este bello fragmento el día de hoy aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. También sé que nuestra querida familia, en todas las partes que nos están escuchando, se han deleitado con ello. Más adelante vamos a conocer cómo y dónde podemos adquirir este libro. Maestro, en la novela se sugiere una conexión con la vida más allá de la muerte. ¿Cómo aborda este tema desde la hermenéutica? Y antes de ello, ¿qué es la hermenéutica, maestro? Bueno, la hermenéutica es la interpretación, quiere decir interpretación. Y se usa, pues se ha usado muy frecuentemente en la interpretación de textos sagrados, pero también en textos legales. Y existe una hermenéutica en el derecho, en una hermenéutica eclesiástica, pero también, y ahí es donde yo le doy mayor enfoque, en la hermenéutica de nuestros procesos internos más profundos, los sueños, y también en el arte. El arte como forma de expresión que nos permite transmitir aquellos sentimientos que a veces son contradictorios, que a veces son irracionales, pero que todos conllevan una forma de mensaje, como si a través de esos impulsos que a veces expresamos en el arte, en cualquiera de las artes, pues hubiera una voz que al escucharla y poder interpretarla correctamente nos dijera lo que realmente está ocurriendo en nuestro interior. En nuestro interior o en el de otras personas, que es a lo que me he dedicado también, a hacer ese tipo de interpretaciones para ayudar a que otras personas puedan conocerse a sí mismos, puedan también sintonizar con aspectos que a veces están reprimidos o por dolorosos o por otras circunstancias y tienen que ver con algo muy importante para nosotros. Y el otro tema era el del más allá. Yo este tema lo he tocado en distintas novelas y también, por supuesto, ha sido parte o he trabajado en este aspecto en mis investigaciones. Cuando yo antes comentaba que había estado trabajando con padres que habían perdido hijos, también ese tema surgió. Y surgió de una manera espontánea cuando los padres, ya en un clima de confianza, pues estando todos juntos, reunidos, empezado yo invitándoles a compartir sus experiencias, fueron confesando cada uno de ellos que habían tenido experiencias con sus hijos muertos y experiencias muy diferentes y muy peculiares. Entonces, esa otra parte de la vida, porque es también parte de la vida, aunque nosotros lo tapemos con el cartel de la muerte, pues esa otra parte de la vida que está presente en nosotros de distintas formas, me parece que es importante asumirla y poder gestar desde ella una visión del mundo más amplia y una visión de nuestros semejantes y también de nuestras relaciones. En este caso, en esta novela, pues aparece desde una representación de, bueno, desde una experiencia que pues, la protagonista tiene con respecto a esa persona que perdió y que siente que la visita en ciertos momentos. A veces la angustia de la pérdida nos hace generar una fantasía sobre la reconciliación y eso nos hace llegar pues, a pensar que estamos hablando con esa persona o no. Pero en este caso no se presenta así, sino que se presenta de otra forma, a través de una manera mucho más sutil y que nos toca, es como si hubiera una brisa que en un momento determinado nosotros sabemos o nuestra mente nos hace asociar esa brisa o ese movimiento en la noche de luces o otras cosas con esos seres o con ese ser que ya no está con nosotros. Es una forma como de sentirlo cerca. Y yo también he experimentado así esa experiencia ante pérdidas que yo mismo he tenido, ¿no? A veces no es que se te aparece alguien y te habla, como en algunas películas, ¿no? Como en como si fueran fantasmas. No, es algo más sutil y para lo que hay que estar abierto y dispuesto también a poder interpretar, por eso la hermenéutica, a poder interpretar esas sensaciones dándoles un sentido, porque es importante darles un sentido. Y no porque sean demostración de que existe la vida más allá de la muerte, no se trata de demostraciones. Entramos en un ámbito que tiene que ver más con los sentimientos puros. Y esos sentimientos puros, en cierta forma, nos hacen ver que las personas que se van siguen estando a nuestro lado, que siguen hablándonos en nuestro corazón y no como fantasmas, que nos siguen dando muestras a través de pequeñas brisas, como si nos transmitieran una voz poética o un abrazo intangible para hacernos sentir que siguen estando ahí, que siguen contando con nosotros y que nos aman desde el otro lado. Muchas gracias, maestro. De verdad que es un tema que despierta inquietudes, ¿no? Profundas en todos nosotros. Gracias. Perdón, gracias por compartirlo con nosotros. De verdad, es un privilegio, como digo, compartir con usted y aprender. Todos los días aprendemos algo diferente y hoy día aprendimos acerca de la hermenéutica. La verdad que nunca lo había, digamos, escuchado antes este término y la verdad que le agradezco que nos enseñe el día de hoy. Maestro, los personajes parecen dialogar con sus propios fantasmas. ¿Es esto una metáfora de nuestra vida emocional? Por supuesto, por supuesto. Ya en la antigua Grecia, pues bueno, cuando en el psicoanálisis se empieza con Freud y Jung a considerar las leyendas griegas, en cierta forma aquellos dioses griegos pues cobran el sentido de emociones dentro de esa visión psicoanalítica. Y todos tenemos esos diálogos internos con distintas voces emocionales que pueden ser de otras personas que fueron importantes en nuestra vida o que nos marcaron de alguna manera y que quizás incluso habíamos olvidado, pero siguen estando ahí. Nosotros seguimos teniendo ese diálogo con todo ese mundo que está detrás, que puede parecer como los fantasmas y a veces nos referimos a ello así. Yo prefiero referirme como las musas, porque tiene una connotación diferente. El sentido de fantasma a veces nos hace pensar en seres que vienen a asustarnos por la influencia de ciertas películas o ciertos temas que se han tratado en la literatura del terror, ¿no? Y yo creo que debería ser algo, ese otro mundo, esa otra forma de vincularnos con nuestros sentimientos, con nuestras conexiones de amor más allá de la muerte, del umbral, pues debería ser algo más cercano y positivo, que no nos asustara, sino que lo viéramos como una cercanía de algo que nos inspira. Y ese es el sentido que tenían las musas en la antigua Grecia, la inspiración. Pero por otra parte, estas musas para mí tienen una connotación muy particular, porque yo siempre he hablado que a veces siento como que las musas me hablan, en ciertos momentos me inspiran, pero y yo pensaba que era simplemente un diálogo así interno con mis pensamientos, mis emociones, mi creatividad. Pero he leído también a muchos otros escritores que hablan de algo así también, que cuando escriben sienten como si alguien les hablara y les inspirara desde el otro lado. Entonces, le llamemos como le llamemos, ya pueden ser seres queridos que han trascendido ese umbral, o sean pues seres mitológicos, como queramos, pero en cierta forma es bueno saber que existe todo un mundo muy grande, un mundo quizás invisible, pero que está cerca nuestro y que tiene que ver con eso que está en lo profundo de nuestra mente, de nuestro inconsciente, y que todavía no está del todo, no es del todo conocido por la mayor parte de las personas. Y solo cuando tenemos experiencias así, nos paramos a pensar en ello. Hay un hecho, bueno, hay una cita de un neurólogo inglés muy importante que tuvo una experiencia cercana a la muerte, y que en ese momento, pues él tuvo una serie de vivencias que no podía explicar con su razón y que le invitaron precisamente de ser un hombre más materialista o más ateo a abrirse a la espiritualidad, porque en esa experiencia cercana a la muerte vivió cosas que no se podía explicar de otra manera, y a partir de ahí empieza a investigar en esas posibilidades. Y hay muchos otros investigadores a los que también les ha ocurrido algo así. Cuando tienes una experiencia más allá de ese umbral, del tipo que sea, eso te abre las puertas no solo para una cuestión de fe, que pues quizás las personas que tienen fe no necesitan tener estas puertas abiertas, aunque siempre ayudan, sino para la investigación científica, es decir, para tener una visión del mundo mucho más amplia de ese materialismo que mecanicista que a veces tratan de imponernos. Por supuesto, respetable cualquier opinión, pero a mí, para mí es muy importante también respetar las vivencias que tienen muchas personas de distintos modos con respecto a ese más allá y ayudarles a darles un sentido, porque algunas personas, insisto, se asustan por esa influencia que se tiene de las películas o de las novelas o relatos de terror. Y creo que es importante, pues, que nos podamos tender una mano y ver de una manera mucho más afectuosa y positiva ese otro más allá, que también es un más acá. Es decir, una experiencia muchísimo más compleja a la que quizás hoy en la física nos acerca más, pues, las visiones que se tienen desde la mecánica cuántica, donde se abran otros mundos y realidades, y que siempre ha estado ahí, porque siempre en nuestro corazón, en nuestra sensibilidad, siempre está esta conexión con esa vida continua, más allá de la materia o dentro de la materia. Muchísimas gracias, maestro, de verdad. Qué gran lección lo que está compartiendo usted el día de hoy aquí con nosotros y pues todos cargamos, digamos, voces internas, ¿no? Que buscan ser escuchadas. Gracias por compartir con nosotros. Maestro, las amistades femeninas, como las de Marga y de María, tienen un peso especial. ¿Qué lugar ocupan las mujeres en la arquitectura emocional de esta historia? Pues me parece que tienen un peso importante. Por una parte, lo que yo pretendo es mostrar que la sensibilidad femenina, y bueno, eso no es que sea ningún descubrimiento, ¿no? Es distinta a la masculina. También trato de equilibrar los personajes masculinos con los femeninos, porque todos tienen importancia y sobre todo porque me interesan los distintos enfoques, las distintas vivencias, las distintas formas de afrontar unas circunstancias, sentimientos, deseos o sueños. Y cada una de estas mujeres pues lo afronta de una forma distinta, que puede ser incluso chocante a algunas personas, pero que es una posibilidad que está ahí. Nuestro mundo complejo pues debe abrirnos la mirada a entender que hay muchísimas personas que ven la vida de forma muy distinta a la nuestra y que no por eso es malo ni necesariamente bueno, simplemente es diferente. Pero eso, ese hecho, el abrirnos a esas distintas visiones, nos enriquece. Y ese enriquecimiento de las distintas visiones del mundo, que no todo tiene por qué ser igual, ni valorarlo igual, ni moralmente igual para todas las personas, me parece que es algo importante y por eso es por lo que yo lo cuido en distintas expresiones, en esta novela y en otras, para abrir esa puerta también a muchas personas que a lo mejor tienen una visión demasiado rígida del mundo, o demasiado machista, o demasiado feminista. Y yo creo que es importante valorar a cada ser humano y que cada ser humano, sea cual sea su sexo, condición, creencia, cultura, tiene su importancia y que escuchar ese diferente ángulo de visión nos enriquece, nos va a enriquecer siempre. Y creo que en eso deberíamos enfocarnos más para que no se den tantas calamidades o guerras como por desgracia todavía seguimos viendo a nuestro alrededor. Muy cierto, maestro. Muchísimas gracias. Aquí, pues, muchos de nuestros radioescuchas, de nuestra familia de Luna 9 Radio, pues, se sentirán reflejados. Maestro, ¿qué le enseñó a usted personalmente escribir esta obra? Pues, esta obra a mí, cada una de las obras que escribo me sorprende, porque cuando yo esbozo un personaje, ese personaje se hace vivo. Y entonces el diálogo que yo mantengo entre los personajes es un diálogo que a mí también me ilustra y me ayuda a tener perspectivas diferentes. Puede verse también como un juego intelectual, ¿no? Yo me pongo en una problemática para ver cómo salir de ella, que es algo bastante común en las obras literarias o en el cine. Pero en este caso, a mí lo que me importa es cómo me relaciono también desde la sensibilidad, desde la afectividad con estos personajes que aparecen y que una vez que han sido creados en la ficción, en la literatura, pues al tener una personalidad propia, pues se convierten en compañeros de viaje. Y eso también es algo muy enriquecedor y muy entrañable, porque al ir desarrollando también esta visión intimista y susurrante con los personajes, pues también me hablan y me aportan sensaciones y visiones que posiblemente pues también me vengan de experiencias con personas reales, ¿no? Pero que en este momento me tocan más directamente el corazón. Entonces se hacen como más entrañables. Por eso también suele decirse que cada uno de los libros que escribimos es como un hijo, y así yo lo veo, pero no solo el libro, no solo la historia, sino cada uno de los personajes, y es algo absolutamente maravilloso. Yo invito, claro, no es fácil llegar a ese grado de intimidad y de diálogo interno con los personajes, porque es una forma también de permitirse la creatividad desde lo más profundo de lo inconsciente y dar forma a lo que hasta entonces no tenía. Pero cuando tenemos suficientes experiencias y elementos técnicos para poder hacerlo, pues yo invitaría a que cada persona mantuviera este tipo de diálogos. Y ya no solo para escribir una novela, sino en su propio diario y también con sus seres fallecidos, ¿no? Con personas que se han ido más allá del umbral de la muerte. Porque, y esto también es algo que he experimentado con otras personas, cuando yo les he dado esta sugerencia de que escribieran cartas a esas personas que han muerto o que esas personas se imaginen que les escriben a ellos. Y que de ahí surgen elementos sorprendentes, porque ese diálogo se hace vivo y es una forma de sentir más cerca sin que por eso sea una no aceptación de la muerte. No, es desde la misma aceptación de que ese ser ya no está contigo, pero que sí puedes dialogar en cierta forma con ese ser como yo dialogo con mis personajes en las novelas. Porque todo brota de ese mundo insondable que está en lo más profundo de nuestra mente y que es parte de esa riqueza, esa grandeza humana. Nuestra mente, nuestro corazón nos permiten establecer conexiones y abrir puertas que podrían parecer imposibles. Sin embargo, cuando nos damos la oportunidad, lo que parecía imposible se convierte en real. Wow, qué enriquecedor las experiencias que usted comparte con nosotros. Y de verdad, pues, el autor lo hemos comprobado, ¿no? Que también se transforma en este proceso. Y de verdad que grandes enseñanzas, como escribirle, como bien dice usted, a nuestros seres que ya no están en este plano. Y así hemos aprendido más y más cosas. Esa sensibilidad sobre todo, maestro. Gracias por compartirlo una vez más con nosotros. Maestro, ¿cómo espera que esta novela acompañe a quienes atraviesan estos procesos, como bien usted ha dicho, de pérdida o de cambio? Bueno, yo me gustaría que ese toque de sensibilidad o de prosa poética que va empezando, hilvanándose desde el principio con pequeños toques, puedan llegar, como ocurre con los personajes en la novela, que cuando llegan a afrontar situaciones más difíciles ya han desarrollado esa sensibilidad, esas herramientas para poder ver más allá y para poder encontrar un consuelo que de otra forma o racionalmente a veces no se encuentra. Por eso entiendo que en la novela, cuando se lee así tranquilamente, como bien decías antes, pues podemos ir desarrollando esa sensibilidad, nos va aportando ciertos elementos sin darnos cuenta, porque no es algo consciente o conceptual. Yo sí lo planteo como algo que me interesa transmitir, para que las personas puedan ir abriendo esa sensibilidad, pero una sensibilidad no débil, sino una sensibilidad fuerte, una sensibilidad basada en la autoestima, en el reconocimiento del otro y en los valores, para poder, cuando llegamos a la pérdida o a las situaciones de dolor, pues tener elaborados recursos que nos permiten elaborar el duelo o dar pasos firmes para la reconstrucción de nuestro ser o para superar el dolor, encontrándole un sentido. Entonces, a mí me gustaría que esta novela pudiera aportar eso, y eso espero que pues las personas que lo lean con la debida atención lo vayan encontrando y les sirva. Y que incluso, a lo mejor, si lo han leído en una primera etapa más rápida, al releerlo puedan darse cuenta de estos matices que están como en subcapas y que desde ahí pues puedan recibir este beneficio personal de incremento de sensibilidad para desarrollar herramientas con las que poder afrontar los duelos, las pérdidas o el dolor de una manera más madura, más firme y más consolidada. Wow, qué poderoso mensaje. Gracias, maestro. Y pues sí, cuando la literatura, cuando toca el alma, se convierte en un refugio, dirían antiguamente los maestros. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. Pues en breve nos regresamos para el último tramo de esta conversación íntima y luminosa con el maestro Juan Antonio López Benedín. No se vayan, porque antes queremos preguntarle, maestro, ¿dónde podemos adquirir su libro? ¿En qué formatos está disponible desde aquel día? Sí, actualmente en YouTube, en Amazon, se puede encontrar en distintos países. En España, pues evidentemente también en librerías a través de la editorial Aliar Ediciones, es una editorial de Granada, y en ciertas librerías se puede pedir. Pero también, pues entrando directamente en los buscadores de Internet, también se puede consultar y aparecen distintas librerías que lo ponen a disposición, incluso en diferentes lugares, ¿no? No obstante, como referencia, sobre todo en América, pues puede ser Amazon la que ofrezca más posibilidades de inmediatez. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Pues lo tendremos en cuenta y después vamos a compartir el link para que conozcan más acerca de esa portada y adquieran el libro desde aquel día. Muchas gracias. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo que tenemos la encuesta del día de hoy, cuya pregunta es: ¿qué tema le conmueve más en una novela? Y al regresar estaremos compartiendo el resultado. Aprovecho para agradecer a María Luisa Alcalá por todo el esfuerzo que hace detrás de bambalinas para la realización de esta y todas y cada una de nuestras entrevistas. Abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También saludos a Masterchef Acela Matamoros. Maestra, gracias. Un fuerte abrazo en el estado de Florida, aquí en Estados Unidos. También saludos para Mari Castillo en México, a Irene Abesia desde Málaga, España. Ella pues es articulista de nuestra revista Femme International Magazine y también guía turística, escritora también. Y

tu tranquilidad primero. Te ayudamos con Medicare y con la suscripción de seguros Obamacare. Con respeto, claridad y corazón. Llama hoy al 201-751-5454. Diverse Solutions. Cuando importa tu salud, importas tú. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestro invitado, Cristian Moreno Ríos, historiador, astrólogo y fundador y presidente de la asociación Alianza Holística, quien comparte con nosotros el tema Astrología Unificada y Alianza Holística. La cita es este viernes a las 10 a.m. hora de New York, Perú y Colombia, 9 a.m. hora de México y 4 p.m. hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente, somos impactantes. Luna 9 Radio Digital presenta 30 segundos de calma. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 53 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 47 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 53. Es decir que estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 11 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompaña Maestro Juan Antonio López Benedict, escritor español, fundador del Instituto en Educación en Valores, creador del Método Benedict y es autor de 34 libros. El día de hoy comparte su libro Desde Aquel Día. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Maestro Juan Antonio, vamos a ver el resultado de la encuesta del día de hoy. Les preguntamos a nuestra querida familia, ¿qué tema le conmueve más en una novela? Y ampliamente han decidido, han elegido que es la redención. ¿Cuál sería ese feedback que usted nos pudiese dar acerca del pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital? Bueno, yo estoy de acuerdo. La redención es un elemento importante. Ante todo lo que hemos estado comentando a lo largo de la entrevista, cuando nos sentimos culpables, y a veces la culpa pesa mucho, como hemos dicho, en distintas formas, sentirnos redimidos, es decir, sentir que podemos superar esa culpa, que alguien nos puede ayudar a salir, porque a veces pensamos que nosotros no podemos, pues me parece que es un deseo, pues que ahora se ha explicitado, pero que está en el fondo de todos nosotros, ¿no? Nosotros queremos salvarnos de las situaciones en las que a veces nosotros mismos nos metemos. Pero por otra parte, no hay redención sin amor, ¿no? Ya sea, como también he dicho anteriormente, ya sea el amor que nace en nosotros hacia alguien o hacia alguna circunstancia o algo, pero que nos permite abrir de esa manera grande el corazón, o bien el amor recibido. Y que ahí, como también dije en un momento a lo largo de la entrevista, ahí es donde se da esa redención, cuando encontramos esa sintonía desde dentro y desde fuera que nos hace adquirir ante ese pozo de la culpa una puerta de salvación o un rayo de luz o una mano amiga, como queramos llamarlo. Pero evidentemente todos, independientemente del sentido religioso, que también puede haber, pues en un sentido más humano y cercano, tanto para personas creyentes o no, pues la redención, el superar esas culpas, en ese pozo oscuro de la culpa donde a veces nos condenamos, pues es algo absolutamente necesario. Muchísimas gracias, querido maestro. Finalmente, ¿qué significa para usted desde aquel día? ¿Qué marca deja en su propia historia? Bueno, la verdad es que la novela salió el año pasado y me he pasado todo el año pues presentándola en distintas ciudades y bueno, pues con satisfacción por las personas que la han leído y que me han comentado su impronta positiva con respecto a esa lectura. Así es que pues la veo como decía antes, ¿no? Como un niño, una niña, como un hijo, una hija, que sonríe y que va dando sus primeros pasos y que como los niños o las niñas pequeñas, pues te hace sonreír simplemente por su ternura, por su ingenuidad. Y para mí esta novela refleja eso, ese encuentro, ese desde aquel día que tiene un sentido diverso, porque es el inicio de la novela, el encuentro en la estación de Atocha, y también al final se ve que es precisamente esa experiencia traumática que marca a la protagonista y la marca de una forma fuerte. Entonces, ese también es el sentido de desde aquel día, lo que ocurre a partir de entonces. En el sentido de redención, lo que se va construyendo desde el principio de la novela y que florece al final cuando se consigue, cuando esta mujer consigue ver esa luz al final del túnel. Muchísimas gracias, maestro. Una obra así pues siempre deja huella en quien la escribe, sobre todo en nosotros quienes también lo disfrutamos, aprendemos y podemos deleitarnos y sobre todo compartirlo. Muchas gracias, maestro Juan Antonio López Benedí. Gracias nuevamente por regalarnos pensamiento, sensibilidad, humanidad que tanto se necesita en esta época de tanta tecnología, tantas guerras y tanta de verdad desunión que lo vemos en distintos medios. Aquí, desde nuestro campo, de acción, estamos pues compartiendo nuestro granito de arena y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Vamos a estar tocando su puerta, maestro, porque tiene 34 libros, así que vamos a tenerlo con nosotros, Dios mediante, muchas veces aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Estamos a su servicio y gracias por estar con nosotros, por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir en esta mañana para nosotros, tarde para usted allá en España, y sobre todo compartir esta obra que motiva tanto, que transforma, que nos ayuda a pensar y a sentir sobre todo. Gracias, maestro. Gracias a vosotros, encantado de colaborar y por supuesto que también si puedo aportar ese granito de arena, pues encantado de hacerlo. Hasta siempre y un abrazo. Un fuerte abrazo, maestro. Gracias, estamos a su servicio y esta es su casa. Sepa que usted tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros. Ya le digo, vamos a estar tocando su puerta para invitarlo más veces, Dios mediante. Gracias, maestro. Muchas gracias. Les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital que la revista Femme International, la primera edición del 2026, la número 167, ya está disponible en nuestras plataformas de revistas digitales y también en las páginas de las redes sociales. Nos encuentran como Femme, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. Femme International Magazine, Si aún no ha recibido su ejemplar en su bandeja de entrada de correo electrónico, escríbanos al WhatsApp. Tomen nota, más 1-551-254-8201. Les recordamos también que tenemos un anuncio comunitario por compartirnos a todos la comunidad residente. El Board of Education de la ciudad de Gothenburg, New Jersey, está ofreciendo trabajo de limpieza para la escuela Anna Klein en el turno de 4:30 de la tarde a 9:30 de la noche, de lunes a viernes. Nos envían, pues debemos compartirlo, que están ofreciendo $18 la hora. Para más detalles, visiten la página de Facebook de la Alcaldía de Gutenberg, en la 6808 de Park Avenue. Están ubicados y puede pasar por allá. Hay más información. Pero ya saben, busquen la información en las páginas de Facebook de la Alcaldía de Gutenberg, New Jersey. Muchas gracias a los official elected, los oficiales elegidos, por habernos compartido esta información tan valiosa para toda nuestra comunidad residente aquí en Luna 9 Radio Digital. Estamos a su servicio. Querida familia, gracias por escuchar con el corazón abierto. Si esta conversación resonó en su corazón, busquen desde aquel día. Léanlo despacio, subrayen, compártanlo. Y si este programa les habló al alma, recomiéndenlo. Compártanlo en sus redes sociales y sigan acompañándonos en Luna 9 Radio Digital, donde la cultura no pasa de moda porque habla de lo que somos. Hasta el próximo jueves culturales aquí en Luna 9 Radio Digital, y mañana regresamos tempranito a golpe de 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México, con Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. A quienes no nos han podido acompañar por algún motivo, les recordamos que esta grabación queda en nuestro canal de YouTube, en la página de Archive o Archive, con V o V chica, como le digan, .org, y en nuestro canal de Telegram. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Los dejo con el tema del cierre de nuestra programación aquí en Luna 9 Radio, la oración hecha canción de Femme International Group, y con esto concluye la transmisión de nuestro canal de YouTube. Gracias, feliz y bendecido resto de día. Padre, que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. We'll be right back.